desde la capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca 90.1 MHz. Un mundo de música con sentimiento nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escucha lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo. Y saca tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a escuchar lo que te digo, programa número 23. Programa 23, el día del cumpleaños de mi amigo personal, Bautista Lucchesi, alias el Rastaman, al que le mandamos un abrazo grande. Saludos. Seguramente está escuchando. Cumple 28 añitos, Bautista. Pero, como saben, siempre les cuento, quienes me acompañan en esta mesa, cada vez más desolada. Sí. Es terrible. De este lado y del otro. De este lado y del otro peor. No hay los nadie, rusos que pasan tirando. Es terrible, es terrible. Habilitame un poquito ahí el retorno que sí, dice. Sí, sí, sí. A ver, sí, a ver. Yo estoy el productor hoy. Ahí está. Va, del otro lado está el pelado, ¿no? No, no hay nadie. Pero... ¿cómo le habrá ido el pelado en su presentación de disco? Extraordinario. Bien, ahí nos bien, enseña. Bien, mucha gente. ¿Hubo mucha gente? ¿Sí? Bien, ¿cómo no? Un solo ¿tocará bien o más o menos? Bien. ¿Vino a buscar el disco? Nunca vino el Tincho, me parece que nunca vino el Tincho. Casi que le decimos a Tincho. ¿Escucha? Hace calor, Tincho. ¿Tincho, estás sobrando los discos? Bueno, como saben y como escuchan estas voces, me están acompañando Nicolás, el Tano Salvareza, y Pampa, muy más conocido como Claudio Manrique. Pampa, sí, también. Al revés. Era al revés, ¿viste? Pero bueno, no están con nosotros nuestro productor, Lili Matías, que murió. Murió. Y si no, va a morir pronto. Sí, porque está... Pepo maneja. Sí. Porque lo vamos Pepo, a matar nosotros. Que es el que maneja. Javier Miraglia, que... Bueno. Sí. Es una incógnita. Es todo una incógnita. Es el acertijo, alias James. Al que le mandamos, el espía James. Y al que le mandamos un saludo. Y a todos los que nos están escuchando en este programa número 23. Que hoy vamos a tener un programa que se viene con todo. Sabes que no tengo retorno, ¿eh? Vamos, hay problemita ahí. Pelado. Presta atención, no tengo retorno. Ahí va. A ver, Chos, el Tiani. Sí, sí, yo lo subí, pero acá, pero no. Tampoco. Meto. Ahí está, muy bien, quedó papá. Quedó loco. Ahí está. ¿Qué les parece si arrancamos el programa con lo que siempre, con las noticias, con la información y con el tema de esta semana? Vamos, Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Argentina, El Escuchar lo que te digo. Bueno, la información del día de hoy... Vamos a estar hablando de esta noticia que viene circulando en las últimas semanas sobre esta unidad especial que se ha desarrollado en el gobierno de Macri. Una especie de grupo Geo. Sí, una unidad especial más conocida como la Unidad de Control de Espacios Públicos o Fuerza de Choque de Macri. Pero eso dicen... Eso dice la gente, ¿no? Nosotros... Fuerza Parapolicial, también Fuerza Parapolicial, ¿no? Sí, al parecer esta Unidad de Control de Espacio Público, que está a cargo del ministro de Espacio y Medio Ambiente, Juan Pablo Picardo, fue creada el 21 de octubre del 2008 por medio del decreto número 1232/08. El organismo fuera de nivel, Unidad de Control de Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como decíamos recién, a cargo de Juan Pablo Picardo. Al parecer, esta unidad, este grupo, lo que hace es despejar ciertas zonas de la ciudad donde en su mayoría se encuentran gente que no tiene dónde dormir, digamos. De alguna manera está usurpando el espacio público. Exactamente. Indigentes o también personas que están usurpando, ocupando hoteles, casas, también se encargan de desalojarlos. Claro, acentuando su actuación durante noviembre y diciembre del 2008, dice aquí la información, se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del gobierno de la ciudad, que es este, que actúan en horas de la noche. Y esto es lo más extraño, ¿no? Actúan entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Sí, sí, un poquito más, sí. A 23 veces, y 6 de la mañana. Más o menos. El escándalo se desató con algunos videos que se vieron en YouTube y en otros sitios, que grupos de vecinos tomaron con sus celulares o con sus cámaras a este grupo actuando en forma muy violenta contra indigentes, sí, o personas que estaban sin... Son 26 empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que están, que forman la UCEP, están en Carlos Pellegrini 211, en el edificio del Plata, en el quinto piso, y ya tenían... Todo este año tuvieron... Nico, denuncias. ¿Vos trabajabas ahí? Yo trabajaba ahí, en el sexto. Bueno. En el sexto, ah, menos mal, porque digo, ya me llevo esta información, dice, Salvareza trabajaba con nosotros. Y digo, no, sexto piso. No, sexto, a buscar. Piso. No, sexto. Y desde este año tomó más notoriedad, pero el año pasado ya empezaron a tener repercusiones sus operativos. Exacto. O sea, ya cuando no era todavía el UCEP, pero había grupos que se encargaban de desalojar, por ejemplo, a Cartoneros, un hecho muy conocido en febrero del 2008, en Belgrano, donde se desalojó a varios cartoneros que estaban en las vías de Barrancas, ahí en Belgrano. Bueno, claro, entre otras cosas, lo que más sorprende, o por ahí cuando sale a la luz esta información, son estos hechos de violencia, ¿no? Que en muchos casos, y desde los grandes medios nacionales, no se cuenta tanto. Por ahí si uno encuentra información en blogs o sitios alternativos, o por ahí a través de página 12, que ha salido un informe, hace poco salió una nota en la revista 23, que yo tengo aquí, pero lo más extraño de todo esto es la reacción, ¿no?, del gobierno de Macri. Hubo una nota muy interesante esta semana de Sandra Russo, escrita en página 12, que dice la hilacha del macrismo, y ha hecho una reflexión bastante interesante. Dice, se trata de la primera vez que el macrismo debe salir a remontar flagrantes errores propios. En este caso habla de esto de la UCEP y del espía James, Ciro James, que está preso por espiar a familiares de la AMI, entre otros. Y dice Sandra Russo, y lo hace dejando al descubierto una extraña actitud de megalomanía, cerrándose cada vez más la posibilidad de remontar decorosamente el escándalo. Es como si esa desnudez lo exhibiera a Macri como presidente de un directorio y no como político. Hay algo desajustado en esta escena, dice Sandra Russo. Macri parece ubicarse incluso más arriba que la justicia. Y a esto voy. Digamos, cuando hace la conferencia de prensa la otra vez, el ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Picardo, da unas explicaciones que termina embarrando de cierta manera lo que dice. Sí, y por ejemplo, en el año tuvimos 3.000 operativos, solo tuvimos 7 denuncias. Claro, como si fuera poco en realidad, cuando en realidad no te tenía que tener ninguna, ¿no? Exactamente, y además la Defensoría del Pueblo le pide hace unos meses un informe al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que explique el accionar de la UCEP. Claro. ¿Qué contesta el Ministerio de Espacio Público? Sobre 444 desalojos, bueno, en solo 9 de ellos no se menciona la palabra indigente cuando se hace referencia a la problemática que motiva que motivó el procedimiento. O sea, cuando ellos elevan un informe contando cómo es que hicieron los informes, cómo es que hicieron los operativos y demás, ellos en todos los informes usan la palabra indigente. ¿De cuál fue la causa que originó ese operativo? Sí. Que hay un indigente en la calle, en el espacio público. Y que había que limpiarlo. ¿Y cuál fue el resultado del operativo en la mayoría de esos desalojos? Que se restauró el espacio público. Claro. Como si fuera... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? Tiene que quedar lindo, tiene que quedar lindo a la vista, ¿cómo? ¿A qué vecinos estamos apuntando también, no? Porque ahí... ¿Qué es lo que querés? Sí, no, obviamente, ¿qué es lo que se quiere para la ciudad? ¿No? La familia tiene que pasear por la casa tomada del magro. O sea, ¿a qué te sirve? Tal cual. Bueno, estamos con Karina, que es miembro de coordinadora de Lucha en la Ciudad, y es una de las que ha hecho más de una denuncia en contra de la UCEP. Karina, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina. Bueno, nada, estamos comentando un poco el accionar de la UCEP y la reacción del gobierno de Macri, tanto del propio Mauricio Macri como de su ministro de Ambiente y Espacio Público, sobre el accionar, ¿no?, de la UCEP. No sé vos qué reflexión te merece. Bueno, nosotros desde la coordinadora venimos denunciando el accionar de esta patota desde principio de este año. Es un grupo, es una especie de escuadrón parapolicial que actúa por fuera de cualquier marco legal, interviene directamente como fuerza de choque sin procedimiento previo ni administrativo ni judicial. Se maneja con total impunidad de noche, especialmente, como decían ustedes, atacando indigentes, interviniendo en los desalojos, que también se hacen muchas veces sin una orden judicial. Nosotros lo que exigimos es la disolución de este grupo, no tiene que existir más. Claro, ese es un tema, digamos, el tema de que no hay una orden judicial. Sí, tal cual. Esa es la gravedad del asunto, digamos, no es un tema menor, ¿no? Que no, digamos, no solo la forma en la que funciona y la forma en que se armó la UCEP, sino también, como hablamos recién con Nico, la tarea, ¿cuál es la tarea? Digamos, la tarea es limpiar el espacio público con lo que incluye, digamos, si para eso los indigentes molestan a la vista, hay que sacarlo. Algo bastante grave, ¿no? Sí. Es algo que encaja perfectamente en el modelo y en el proyecto que tiene Macri para esta ciudad. Es una ciudad para pocos, donde los pobres sobran, donde no hay recursos destinados a mejorar su calidad de vida, sino a hacerlos desaparecer directamente, uh-huh, con métodos propios de la dictadura, donde todo el que molesta recibe trato de este tipo. El caso del espionaje a los docentes y estudiantes está en la misma línea, de no respetar ni siquiera la Constitución que supuestamente ellos defienden. Uh-huh. Así que sí, es más que grave, y más grave aún es, primero, la poca publicidad o el poco lugar que han tenido en los medios masivos de comunicación, en los grandes grupos de medios a lo largo de todo este año. Nosotros, por ejemplo, desde el lugar pequeño que ocupamos, hemos hecho todo lo posible para difundirlo, pero salvo algún que otro diario y radios alternativos, medios comunitarios, es un tema que salió muy poco, con cosas tan terribles como la golpiza que se le dio a una mujer embarazada hace poco tiempo, que casi pierde a su bebé. Recién ahí salió más o menos en algunos medios empezó a salir esto de la UCEP. Sí, sobre ese caso de la embarazada, Picardo estuvo la semana pasada en TN y decía que no le creía a la embarazada, ¿no? Decía que de siete denuncias que ellos tenían, cuatro las habían desestimado porque no eran creíbles. Sí, de todas maneras terminó diciendo en la legislatura, cuando fue citado por el tema del presupuesto, diciendo que si había ocurrido le pedía disculpas, así que... Claro. Rápidamente se contradijo. Gracias por pedir disculpas, por lo menos, qué cosa. ¿Y ustedes tienen datos de cuántas, o sea, más allá de las que salen en los medios, cuántas son realmente las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo o ante la justicia? Mira, no, la cifra exacta no la tengo. Yo sé que están permanentemente recibiendo denuncias. La verdad que no te podría decir la cifra exacta. Lo que sí conocemos por todas las organizaciones que forman parte de la coordinadora y que tienen laburo barrial y con personas en situación de calle, inclusive está la Iglesia, la Comisión de Justicia y Paz de la Parroquia de Constitución también participa de esta coordinadora, y ellos permanentemente, todas las reuniones que tenemos una vez por semana, traen algún nuevo caso, que presenciaron ellos. Entre los que nos juntamos ahí, lo que habrá mucho más allá de eso son un montón. Después hay otros casos en que no se hace la denuncia por miedo, como pasó con el caso de un chico que golpearon hace 2 semanas en Parque Lezama, de 15 años, que lo denunció públicamente ATE Niñez, pero lo que decían es que todavía no querían hacer la denuncia porque el chico estaba aterrorizado y tenía miedo de hacerla. Karina, mi nombre es Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Karina, con respecto a la reubicación de las familias, digamos, o de las personas que son desalojadas, ¿el gobierno plantea alguna alternativa con respecto a esto? No, para nada. Se les da en algunos casos una cantidad de plata que no alcanza ni siquiera para el alquiler de una semana. De unos meses. y no, no se plantea ninguna solución. Digo, o sea, la gente va a la calle y no tiene una alternativa. Tal cual, sí. O sea, hay una crisis habitacional terrible por culpa de la falta de planes de vivienda popular, por la especulación inmobiliaria de la que es parte directa el gobierno. Sí, de hecho, discúlpame que te interrumpa, pero le redujeron en muchísimos millones el presupuesto al Instituto de la Vivienda. Y aumentaron el de la OCEP. Sí, se le viene, digo, desde que está, digo, viene de antes, pero sobre todo con Macri esto se profundizó, donde se le dio una buena parte de lo que manejaba el Instituto de Vivienda, se le dio a Corporación del Sur. Este año se vuelve a reducir el presupuesto para vivienda, está totalmente vaciado el Instituto de la Vivienda y por otro lado se están construyendo, digo, hay enormes proyectos inmobiliarios de empresas amigas de Macri y bueno, en todo este contexto es que entra el tema de los desalojos masivos, de no construir viviendas para que pueda ocupar, que puedan ocupar las personas que son desalojadas porque no tienen y que no tienen dónde ir. Uh-huh. Así que bueno, la respuesta a la crisis habitacional es mandarlos a la calle y cuando están en la calle mandarles la UCEP para reprimir, a golpearlos y a reprimirlos. Sí, la verdad es dejar sin salida a las personas que están en una situación más que vulnerable. Karina, ¿hay alguna manera de evitar estos desalojos? Mira, en algunos casos, o sea, depende bastante del grado de organización que tienen las familias o los grupos que están ocupando los lugares. Hasta ahora la verdad que la mayoría no han podido ser evitados. No. Por medio de la justicia, digo, como vemos, la justicia Macri, disculpando la expresión, se la pasa por el traste, sí, así sí, que bueno. No es un... Te disculpamos. Disculpamos al Igor, te vamos a disculpar. Claro, ya que estamos... es algo que no contempla demasiado este gobierno. Uh-huh. Y después, bueno, por el lado de la resistencia, bueno, hay lugares que están un poco más organizados, que resisten, por ejemplo, el caso de las casas que tiene el CIBA, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, son casas que se han organizado bastante y en varios momentos, en diferentes momentos han resistido, y así también, bueno, hay otros lugares, pero bueno, en muchos casos no existe ese grado de organización y nada, un grado de organización que implica resistir una represión bastante violenta, como sí, claro. Fue el caso de La Huerta, como un montón de desalojos que además tienen un carácter terriblemente violento. Sí, además ante la opinión pública terminan siendo violentos los grupos que resisten y terminan siendo... Obviamente cuando es la posición que adoptan los medios, ¿no? Como hablábamos hoy de los grandes medios masivos. Bueno, Karina, no sé, ¿tenés alguna dirección, algún mail, alguna página donde la gente pueda contactarse con ustedes? Sí, el mail de la coordinadora es ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar. Ok. Y bueno, invitamos, nosotros vamos a hacer una marcha este viernes, mañana. Ah, buenísimo. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde salimos desde el Obelisco a Jefatura de Gobierno y vamos a exigir fuera Montenegro, Narodowski y Picardo. Y bueno, no a la Metropolitana y disolución inmediata de la UCEP. Bueno, seguramente ahí estaremos y estaremos más adelante también diciendo a 17 horas en el Obelisco, seguramente. Bueno, Karina, te agradecemos por ampliarnos un poco el panorama sobre estas noticias. Como decís vos, no salen los grandes medios, pero nosotros buscamos, por lo menos desde aquí, que la gente que nos escucha tome un poco de conciencia, ¿no?, sobre lo que quiere Macri para la ciudad y cómo lo está haciendo, ¿no? Sí, está bien. Muchas gracias a ustedes por difundirlo. No, de nada, Karina. Ahí te agradecemos y bueno, no, seguramente dentro de poco nos comunicaremos de nuevo. Bueno, dale, gracias. Estamos en contacto. Bueno, chao, hasta luego. Ahí pasaba Karina, que es coordinadora de... No, es miembro del grupo de la Coordinadora de la Lucha por la Ciudad en la Ciudad. Su mail es ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar. Recuerden, mañana a 17 horas marchan desde el Obelisco. Este grupo y otros, porque hace una marcha bastante masiva hacia el gobierno de la ciudad, pidiendo la renuncia de Juan Pablo Picardo, en este caso por el tema de la UCEP, pero también de Narodowski y Montenegro por el caso de las escuchas, ¿no? Me gustó esto que dijo Karina, que es parecido a lo que había leído yo sobre Sandra Russo, del lugar en el que se pone Macri con respecto a la justicia. Sin orden judicial, no necesito una orden judicial. No, porque para hacer este decreto, tipo de cuestiones, el decreto habilita a la UCEP que por medio del uso de la persuasión Claro. Desalojar el espacio público. Palabra. Esa palabra, es clave. Esa palabra. Totalmente. Esa palabra persuasión es muy ambigua, ¿no? Es tremendo, precisamente. Es tremenda. No, es tremenda porque, claro. La vía libre ambigua. Para que los tipos. Claro, Nico, te voy a persuadir a los golpes de puño. Me viene Vito Corleone acariciando el gato. Sí. Como diciendo, te voy a persuadir. Sí. Terrible, ¿no? Terrible, pero bueno, aparte esto, la defensa de Macri siempre. No, yo no creo que sea así. No estoy de acuerdo. Claro. Bueno, además recordemos que Picardo era CEO de Isenbeck y fue imputado, tenía causas judiciales por cuestiones medio turbias durante su gestión en Isenbeck. Otro de los funcionarios que fueron cuestionados antes de asumir. Exacto, Macri lo trae desde, como la gran mayoría de los... del ámbito privado. Del ámbito privado hacia el ámbito público y les cuesta desarrollarse. En este caso Picardo, como bien decía Nico, era uno de los directores de Isenbeck y ya había tenido algún inconveniente. Pero se suma, ¿no?, a lo que pasa con Montenegro con respecto a la policía metropolitana, el Fino Palacios, el espía Ciro James y demás, sí. Que termina siendo ocultado por los medios de comunicación, que es lo que más me molesta. Bueno, ese es el punto. Nosotros acá hablamos de los medios. Bueno, ¿qué dicen los medios de esto? Nada. Clarín, yo creo que Clarín una vez en el año hace dos días, porque explotó y no lo podían tapar. En tapa y en un cuadrito al costadito. Exactamente. Pero en todo el año no ocurrieron. TN no salió nada. En las radios no se escucha, pero no solo en TN, sino en CNN tampoco. En un montón de medios. Uh-huh. Únicamente, como decías vos, medios alternativos, Página 12 sí lo viene siguiendo. Sí, es verdad. Pero la verdad que muy poca repercusión, no tiene cobertura, es una cosa... Es verdad, es extraño, cuanto mínimo es extraño porque es... de la ciudad... O sí la tiene, pero mostrando a la persona, a los que son agredidos, como agresores... Bueno, eso, claro, entiende cuando hicieron la entrevista a Picardo, era todo una cuestión de... Lo dejaban hablar, no había preguntas inquisitorias y demás, ¿no? Pero bueno. O repreguntas. Bueno, así pasó el tema del día, la información sobre este tema. Y vamos a repetir los números de teléfono, si te parece, nuestro mail, en blog y demás, para que la gente pueda comunicarse con nosotros. 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Tengo miedo de que entren a desalojarnos. No, vos decís que... Y yo no sé. Por vía de la persuasión. Todo está pinchado, todo se escucha de... A ojo con el gobierno de Macri, claro que es terrible. Está pinchando los teléfonos, sí, así que si llama tenga cuidado con lo que dice. Están llegando mensajes, llega información. Ah, acá el Pepo dice, nuestro compañero que dice que no va a llegar. ¿Querés que llamemos? Pasame el teléfono, me pone. No queremos que llamemos. ¿Qué te piensa que llame, estamos Pepo? En cualquier... Acá me llegó un mensaje de una persona que no conozco, dice, hoy vas a dormir afuera. ¿Serán ellos? Yo la conozco. No es esa persona. No, sí, 0221 ya. Bueno, vamos con un poco de música, si te parece. ¿Qué elegimos para hoy? Hoy trajimos el último disco de Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Vamos con Desastre. Gran disco. Vamos. Medidos con mi piel, polos opuestos de atracción. Siempre buscando conexión. Ven el espejismo de un hacer. Yo nunca aprendo de las mareas, soy rehén. ¿De qué desastre me saldré? De mala hora te solté. Y en un segundo me encontré. Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del día o por internet. www.fcc.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Seguimos en Escuchá lo que te digo. Este es el programa número 23. Éramos tan pobres. Sí, sí, sí. Tenemos una sola tarjeta de teléfono y está escaseando, señoras y señores. Pero estamos tratando de comunicarnos con nuestro viajante, con nuestro científico, con nuestro hombre por el mundo, Otero el Notero, que esta vez ha mandado mensaje de texto y dice: llámenme ustedes, una cosa. Ya, una cosa. Hay un grado de impunidad absoluta. Pero, ¿qué te parece si repetimos nuestras líneas para que la gente pueda comunicarse con nosotros? Sí, 4954-3607 o mensajes de texto al 1557652768. Sí, pueden mandarnos mail si quieren a escucharlo@gmail.com. Y si no, visiten nuestro blog, el blog que le hemos metido un poco de onda. El blog es escucharlo@blogspot.com. Lo tenemos. Otero, ¿está ahí, Otero? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por primera vez me llaman ustedes a mí, es un momento muy grato para esto. Sí, sí, sí. Podríamos decir que es una rata inmunda. Bueno. No. Mire que andamos escaso de tiempo porque, como lo llamamos con tarjeta, como usted sabrá, no hay mucho tiempo. No, está bien, yo rápidamente le cuento que estuve... A ver, ¿qué estuve haciendo por acá? ¿En qué estuve gastando el dinero de la producción? A ver, ¿Cómo? ¿En qué anduvo gastando? Quiero saber. No, bueno, estuve gastando básicamente en hotel. Me encuentro ahora en Nueva York. Es que ayer hubo una reunión llevada adelante por la Comisión de la Verdad del 11 de septiembre. Una comisión creada a partir del año 2003. Que en un principio fueron reacios para ingresar los familiares de las víctimas. Pero con el pasar de los años, la aparición de pruebas y de indicios... Bueno, ahora prácticamente casi todos los familiares de las víctimas están involucrados dentro de esta comisión, que está presidida por Ray Griffin, que es un profesor en teología, es un catedrático de la Universidad de Massachusetts, es muy reconocido, Y bueno, él lleva adelante, bueno, este miércoles se reunió con Thierry Miran, que es un escritor francés, que no sé si recuerdan una vez cuando ni bien sucedió el ataque, ya por octubre, noviembre, él escribió un libro llamado El misil del Pentágono. Nada más, tiene un titulito. Sí, claro. Él en ese momento ya empezó a recolectar información a través de lo que eran las videocámaras, las cámaras de seguridad, porque cerca de 400 cámaras existen entre lo que es el sistema de operativo del Pentágono y los negocios aledaños. Y bueno, en algunas se filtraron imágenes que son realmente... Que el avión no se puede percibir. Pero no fueron esas solas las pruebas. En todo el asunto del 11 de septiembre empezaron a caerse, pero realmente como se haya tratado de una cosa casi cínica. Bueno, hay un video muy interesante sobre ese tema que trata específicamente sobre lo que pasó en el Pentágono, por ahí tiene algo que ver con este grupo que vos estás nombrando, Mati. Ajá. Que yo lo vi por internet, en el que no solo no se ve el avión, sino que no se ve ninguna marca. En el recorrido lo que parece claramente es esto, un misil, esto que vos decís. Exacto, ¿no? Y además la maniobra que debe realizar el vuelo para esquivar la parte alta de la autopista. Exacto. El avión que desaparece, pero encuentran cuerpos. El fuego del avión derrite el titanio, la aleación de titanio y acero de las turbinas, pero no derrite los cuerpos humanos. Claro, es verdad. Y además, empezamos a encontrar en cada caso en particular, sea el atentado a las dos torres, el edificio 7, que está detrás de otro complejo, que se cae, se derrumba en 6 segundos, porque era un poquito más bajo. Las Torres Gemelas se derrumban en 10 segundos cada una. O sea, cuando un profesor de física lo ve, enseguida se da cuenta de que el avión no pudo haber tirado eso, porque una estructura que... Primero, el calor del combustible no llega a derretir esas estructuras de acero, pero si lo hiciere, se caería hacia un costado y tardaría mucho, quedarían cachos. Acá se produjo una implosión, ¿no? Exacto, porque lo que dicen los técnicos es que a cada explosión, o sea, cuando la torre empieza a caer, a cada piso, mejor dicho, no encontraba resistencia en el siguiente. Claro. Porque si no, se hubiera caído hacia los laterales. Las dos cayeron como si fuera caída libre. 10 segundos tardaron. Y el edificio 7, que no fue golpeado por ningún avión, que en un libro que sacó el Congreso norteamericano no hace mención siquiera, solo dice que otros edificios se cayeron por el subsuelo, fue el fuego e incendió edificios. Nunca en la historia de las rascacielos se cayó un edificio por incendio. Bueno, son numerosas. Si quieren ver documentales, Loose Change es el documental más importante sobre este tema. ¿Cómo es? Loose Change. En el mismo se van a ver cómo el FBI hacen mucho hincapié en quiénes son los supuestos terroristas. Terroristas que, por ejemplo, el líder que manejaba uno de los aviones que se estrelló con las torres, nunca había estado en la lista del avión, ni él ni su compañero. Claro. Se habían visto en un aeropuerto, pero de Boston, no de Boston, sino de otra ciudad de Estados Unidos. Una filmación en que ellos estaban en el aeropuerto. Ese era el único indicio, pero no estaban en la lista. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ellos confirmaron? Y así está escrito en el libro del Congreso, que se llama La Comisión del 11 de Septiembre, por eso es de la Comisión por la Verdad. El mismo ponen que encontraron en la zona cero, una vez caídas las torres, el pasaporte del piloto. Imposible. Claro, se acaba de destruir una torre que no tuvo resistencia, cayó en 10 segundos porque el calor era demasiado intenso y no derritió el pasaporte del piloto. Buenos pasaportes en el entonces. Sí, se lo mandó la federal acá. Se lo mandó el Fino Palacio. Sí. La gran pregunta es... ¿algún día saldrá todo esto a la luz? Mira, nunca. Porque con la cantidad de información que hay cada vez más, cada vez desde que terminó el gobierno de Moshe, que está comiendo. No, sí. Tirala por favor. No, Luli Fernández. Bueno, la verdad, los indicios, perdón, las pruebas cada vez van saliendo más. Claro, y va demostrando también cómo se mueve el aparato mediático para construir una idea. Porque fíjense que con este atentado, lo que se produjo fue nada más y nada menos que dos invasiones de países extranjeros. O sea, una invasión de un país, una ocupación, mejor dicho, ¿no? Una invasión. Afganistán. O sea, transformó el mundo a través de reglas nuevas, de un nuevo enemigo. Dio vuelta, sin ir más lejos, Bin Laden, una persona que supuestamente planeó todo esto desde una caverna, no es vista, aparecen videos todos falsos, los videos. Y ni siquiera el FBI confirma en su sitio de internet que entre los 10 terroristas más buscados está Osama Bin Laden. No lo vincula al atentado de las Torres Gemelas porque ellos no tienen indicios ni pruebas que lo liguen directamente. O sea, toda una gran pantalla armada que, vos decís, si se sabrá, yo creo que ya se va sabiendo. Es más, los estados del mundo, sobre todo los más importantes, saben de todo esto. Exacto. En Rusia se comenta mucho, que está escrito en uno de los libros del francés Mierand, que dicen que cuando sucedieron los atentados, El presidente ruso quieren comunicarse con el presidente norteamericano, no lo dejan, habla con unos asesores, porque para avisar que Rusia no había tenido nada que ver. Porque imagínense que el atentado al World Trade Center y al Pentágono y a la Casa Blanca era un ataque, una invasión, que son una gran potencia podía llevar adelante frente a lo que es el máximo exponente militar del planeta y de la historia humana. Nunca nadie tuvo ese grado de sofisticación militar. Yo creí que se trataba de extraterrestres. Claro, y sin ir más lejos. Bueno, a lo que iba es que en el gobierno ruso, al encontrar primero la negativa a hablar con el presidente, al decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, al investigar un poco y al después ver los ataques, sobre todo el Pentágono, que es una estructura que, te digo, tiene una capacidad de antiaérea increíble. O sea, es muy difícil que algo pase por ahí y no lo baje nadie. Tal cual. Bueno, y los aviones en el aire, de tantos secuestros, sin ningún avión de la Fuerza Aérea. Pero de hecho, el avión que se cae en otro lado y no llega supuestamente a aviones chocar supuestamente fueron los propios pasajeros los que tuvieron una lucha, que hay una película, ese avión no aparece. Y de hecho, ese avión, lo que hablan las películas, es la comunicación telefónica que hay entre los celulares. El FBI el año pasado abre un archivo donde comentan que para el 2001 la tecnología de los celulares no permitía que a esa altura haya comunicaciones, lo cual derriba un montón de teorías que están dentro de la teoría oficial, donde los pasajeros se comunicaban con sus familiares. La pregunta es, Otero. La pregunta es, ¿vos considerás que el gobierno de Bush tuvo algo que ver con los atentados? Esto está organizado y orquestado por gente dentro del Estado norteamericano. A lo que iba con lo del tema de Rusia es que justamente los militares de la Federación Rusa consideraron que se había tratado un golpe de Estado, lo que había sucedido en Estados Unidos. Un golpe de Estado de una cúpula, de una región, de un sector de lo que es el complejo industrial militar norteamericano, que toda la vida ha tenido tan semejante incidencia. Esto tiene que ver también con que luego de la guerra, y lo justificaron con este atentado. Claro, luego de este atentado lo que se vino, además, y esto lo dejamos para otro momento, sí, es la privatización del ejército norteamericano. Hoy las dos guerras que está librando Estados Unidos en el extranjero son casi privadas. Desde que se ponen las armas ahí, desde que se arman los cables de conexión, desde que alimentan a las tropas, desde que le dan las armas y las visten. Tremendo. Lo dejaste mudo para el último. Sí, sí, de una. Bueno, es un tema que podemos ampliar, Mati, seguramente. Sí, en algún otro momento. Claro. Bueno, ahora no quiero robar más tiempo y además, bueno, no, sé, la verdad que ahora la factura. Segunda pregunta. Sí. ¿A vos te consta que Luli Fernández se come a Mouche? No, lo cual ya. Igualmente, si es Luli Fernández, felicito a Mouche. Con tanto caso de botinera dando vuelta, Luli Fernández, me parece que estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, obviamente. Tampoco estamos hablando del premio Nobel de la... No, pero una chica más de pueblo, pero no, por favor. No, ¿qué de pueblo? No le creo nada. No le creo nada. A Otero no le creo. No, a Luli Fernández. Pensé que a Otero, porque ahora, Otero claro, en el momento se la vinculó, ¿no? Vale, mire lo que es, mire lo que es. Dice Luli Fernández, sí, no fue la que estuvo con... Se está despachando Otero. Luli Fernández no dijo que había estado con Mick Jagger. No, que... No, que Mick Jagger quiso estar con ella y ella dijo que no. ¿Qué no? No, me pongas esa cara. Dijo que no, pero es una chica buena. ¿Cómo no en una noche? No a Mick Jagger. Otero en algún momento se lo vinculó con alguna que otra botinera. Dudo quién le dice que no de los tres que estamos acá a Mick Jagger. Y le voy a creer a Luis Fernández. Sí, tal cual. No, boquita la de Mick Jagger. ¿Con quién se lo vinculó? A Otero. Y Otero anduvo con alguna que otra vedette. No quiero dar nombres. No, Divina Gloria se trataba. Divina Gloria. Pero bueno, no creo. Pero ese es Ariel y... Cualquier cosa, bien. Bueno, le agradecemos y bueno, nos veremos el jueves que viene, sí, si le parece. Sí, si no nos vemos, prendemos la luz. Si no nos prendemos la luz, lo extraño, Otero, a ver si nos vemos pronto, ¿eh? Sí, muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Otero el Notero. Hay una cuestión. Hay una cuestión. Resueña entre nosotros. Estás tirando bombas. Sí, tira bomba. La verdad que estoy. Nada, es un chiste, che. Que nadie lo tome a mal. Ni siquiera nadie. Vamos con un poco de música, si les parece. En el próximo bloque tenemos un invitado de lujo, un personaje extraño, ya lo van a ver. Vamos. O sea, ¿qué tenemos? Con magia vamos. Vamos con magia de todos los estilos. En el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a entonces nunca fallan. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sé, nunca falla, el universo está a mi favor. Y es tan mágico. Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Así pasa, muy buen tema este, ¿eh? Muy está buen bueno. Tema, muy bueno está el disco de Gustavo Cerati, que se llama Fuerza Natural. Natural. Fuerza Natural. Tenemos un llamado telefónico al aire, personas que querían salir. A ver, hola. ¿De quién se trata? No sé, desconozco. Hola. Personas no gratas. Hola. Hola, acá habla Roberto de Castelar. Roberto de Castelar. Quería pedir un Gilda. No, no, esta radio no pasamos Gilda. ¿Tenés algo bueno más para decir, Roberto? Hola. ¿Sí? Sí, Roberto. Sí. ¿Estás con alguien, Roberto? ¿Estás solo? Estoy con una amiga. ¿Con una amiga? Una amiga, Roberto. Con esa voz tenés amigas, Roberto. Sí, tengo muchas amigas. Bueno, Roberto, ¿qué más querés decir? Porque vos sabés que el tiempo es... Sí, sí. Si tenés algo importante, sí. Si no... Si ¿Será que te paso con mi amiga? Ah, bueno. Una cosa de Mendoza. Hola. Ah, ya no, te corta. Acá me parece que casi arma. El bizarrismo absoluto. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Sí, su nombre? Gisela. Gisela. Gisela. Pero usted. Qué vocecita, Gisela, ¿eh? Es la voz de Gisela. El programa se está yendo a otros rubros. Por nunca nos pasó esto, ¿no? Gisela. Entrevistar a oyentes que llaman. Tu voz, Pampa, me encanta. Tu voz, Pampa, me encanta. ¿Eh? Bueno, gracias, muchísimas gracias, Gisela. ¿Sos una fiel oyente nuestra? En realidad estaba esperando a Super Anónimos, que vienen ahora. Pero todo bien, chicos, yo lo escucho siempre. Ah, bueno, si escuchás siempre, te va un poco el personaje, Adili. Pero bueno, me está gustando la sí, voz de... Cecilia tiene una voz sexy, sí, ante sí, todo sí. Sexy. ¿En medida bustial? Esa pregunta robada, pero... 95, te cantaré. 95, una mentira absoluta. Bueno, usted, ¿por qué llamaban usted y Roberto? ¿Qué querían comentarnos? Nada, teníamos ganas de escuchar a Sheila, queremos hablar un poco y escuchar a la terciopelada voz del Pampa. Muchas y gracias. Y bueno, gracias. La de Nico de también no se queda atrás. Nico no se queda atrás. Dice, ¿qué pues dice, se le escapa, se le va. Sí, sí, obviamente que sí. Trae la plata. Trae la plata. 80 pesos, Darío. No nos abre más la puerta, boludo. Trae la plata. Ahí pasa. Eso es una voz de fondo, ¿eh? No somos nosotros algo que interfiere. No sé quién está diciendo esa barbaridad. No sé de qué plata habla Naril. Bueno, ¿cómo era tu nombre, Gisela? ¿Me dijiste? La tiene Ciro James, la plata. Sí, no. Ciro ya puso su parte. Bueno, le agradecemos. Gisela, un beso grande también para Roberto. No sé, ¿quieren agregar algo más? No, nada más, gracias, hasta luego. Bueno. Volvió la voz de Roberto. Sí, ese es Roberto. Ese es Roberto. Roberto no quiere agregar nada, ¿no? ¿Dónde andan, Roberto? No me la acordás. ¿Dónde andan, Roberto? ¿Qué? ¿Dónde andan, Roberto? ¿Dónde anda? ¿Dónde está usted? Cualquier cosa, En Villa Urquiza. Villa Urquiza, es un rótico cantelar, qué rápido que pasa. No retiene, Roberto. No retiene. Bueno, chao, Roberto, chao, hasta luego. Un beso, sí, ya. Así pasaba Roberto y Gisela, dos oyentes impresentables, del programa. Impresentables totalmente. Pero bueno, tenemos una entrevistada de lujo antes de despedirnos. Una persona que se ha presentado de manera instantánea y nosotros le damos el derecho a réplica. Hoy estuvimos hablando de la UCEP, esta unidad de control del espacio público. Y vino un coordinador del grupo, se llama Augusto Mentecato. Buenos días, pibe. Buenos días, Augusto Mentecato. ¿Usted le dicen el Puma de la UCEP, puede ser? Sí, cariñosamente. ¿Pero por qué el Puma de la UCEP? Cariñosamente. Mira, la gente como que uno tiende a poner apodos. Usted es Augusto el Puma Mentecato. Sí, el Puma. Cuéntenos un poco, Augusto, ¿por qué ustedes hacen los operativos de noche, de manera nocturna? Básicamente, esto ha sido malinterpretado por la prensa. Ya que nosotros, era un primer momento, comenzamos haciéndolos de tarde, pero las principales, digamos, quejas de los vecinos era que, claro, ahora me venís a tocar la puerta, ya no tengo tiempo de conseguirme un lugar. Entonces nosotros, para arrancar temprano el día, para que ellos tengan tiempo de organizarse y todo, arrancamos tipo 1 de la mañana, cosa que ya sepan a dónde se van a ir, ¿viste? Como para arrancar tempranito. Pero el tema es que a mí hay dos cosas que me sorprenden. Primero, que dicen que hay violencia. No, para nada. Te digo más. En el operativo que se hizo hace poquito en la calle Lerma, me traje anotado. Ah, sí. El operativo que hicimos en la calle Lerma, que se lo llamamos Sale si quien pueda. ¿El operativo se llama así? Le ponemos nombre a los operativos. El anterior había sido el operativo de acá no se salva nadie. No, pero ese es peor. Pero para identificarlos, ¿viste? Ah, perfecto. Nosotros descubrimos, requisamos en el domicilio de Lerma más de 50 kilos de pan relleno. Parece que estaba funcionando clandestinamente una fábrica de pan relleno. ¿Pero qué tiene de malo eso? Comandada por hippies, por Mirta Ponce, parece que estaba a cargo. ¿Quién es Mirta Ponce? Y procedimos a la incautación de los panes rellenos. Es la mafia de los panes rellenos de Plaza Francia. No, puede ser esa barbaridad. ¿Cómo sí. La mafia de los panes está rellenos? Está operando una mafia en... Te cuento más, yo tengo un hijo que empezó a vender hace muy poquito pan relleno en Plaza Francia. ¿Qué pasó? No me lo dejaron al Beto. El Beto quería meterse con la canastita, no lo dejaron. Pero usted, si es parte del control del espacio público, usted no puede tener un hijo que haga eso. ¿Ah, no? No, y como Pérsico, que no pudo tener a un hijo con plantita. Claro, digamos. Sí, lo conozco a Pérsico. Es raro. Bueno, volvamos al tema. Sí. Nosotros no hay violencia de ninguna manera. No hay violencia. Lo que hacemos es golpear la puerta y si no la abren la tiramos abajo. Eso es lógico. Ah. Y porque si no, no podemos conversar con la persona. Nosotros queremos dialogar. ¿La gente que está durmiendo en la calle, por ejemplo? La gente que está durmiendo en la calle, no, nada. No, bueno, lo... ¿Molesta o no? ¿Cómo te iba a decir? Iba a decir no molesta. Lo subimos sin que se despierten arriba de una camioneta, lo llevamos a un terreno que hay... ¿En dónde? Por la zona de... Sí, ahí. Te está matando con la pregunta, ¿no? Terrible. Sí, cerca del zoológico ese que está... los terrenos, eso. Sí. Bueno, ahí los llevamos y los, digamos, reubicamos. Cerca de la sociedad rural, tío. Sí. Bueno, y el tema de... ¿Ustedes por qué actúan así? ¿Cómo así? Nosotros procedemos, tenemos que ser prácticos y ellos están ocupando el espacio público. Nosotros tenemos que desalojar el espacio público para que la familia... Es la orden. Sí, para que la familia pueda salir a pasear los domingos. Escúchame, vos no salís a pasear por los parques, ¿no te gusta ver esto, los indigentes tirados en los parques? ¿Eh? No, bueno, pero una cosa es eso, digamos, y otra cosa es que encontrarle un lugar a esa gente para que pueda dormir. Se lo encontramos. Atrás de la jaula de los leones del zoológico. No, no, pero no. Por eso es esconder la basura bajo la alfombra, como quien dice. Vos le estás diciendo basura a la gente. No. Sos vos el que le estás diciendo basura a la gente. No, lo que quiero decir... lo quiero decir... Viste, viste que todos pensamos igual. Yo pienso muy distinto. Nos tildan a nosotros. Yo pienso muy distinto. Pero, ustedes quieren tapar las cosas y no es así. Hay que encontrar un lugar. Bueno, eso no me compete a mí. Yo tengo que... mi misión es desalojar. Desalojar y yo te desalojo. Terrible. No, pero yo te desalojo, así con ese ahí. Nosotros tenemos por noche tenemos que cumplir de 5 a 10 desalojos. Nos pagan por desalojo. Como si fuera por hora. ¿Cuánto le pagan por desalojo? Por desalojo, 150 por persona. Lo desalojamos. ¿Y si pasa alguien justo por ahí que no tiene nada que ver con...? Y bueno, si tiene cara de desalojable, lo subimos y lo hacemos pasar 150 pesos más. ¿Cómo una persona tiene cara de desalojable? Y rastudo, por ejemplo. No, pues yo tengo un amigo que hoy cumpleaños, vos bueno, que tiene rastas, pero... Que se cuide. No. Si lo cruzo, lo desalojo. Encima, vive por ahí. ¿Y alquila o propietario o alquila, está ocupando? Alquila. ¿Y cómo sé yo que alquila? No sé. Yo si lo cruzo, lo saco. No. Pensás que yo no tengo tiempo de ponerme a ver el recibo de alquiler. Pero... Dicen que ustedes se llevan las pertenencias de las personas que desalojan también. No, por ahí algo. ¿El ejército de salvación? Sí, lo donamos. Más que nada lo donamos. Algún televisor, algún DVD. ¿A quién? Y gente que lo necesita. Estos pibes son todos drogadictos. No, diga eso. Malo que venden el pan relleno. Eso es una mafia. ¿Y el pan relleno de qué? ¿No sabe relleno de todo? Pan relleno, y me parece que la otra vez los 50 kilos de estos eran de queso, tomate y huevo. Muy bueno. Rico. Muy bueno. ¿A usted lo probó? Sí, estuve comiendo. No, ¿cómo? Una semana tiramos con eso. Somos unos cuantos en casa. Y bueno, comemos terrible. Terrible. No podemos. Bueno, Augusto, le agradecemos, va a decir, pero en realidad, bueno, le damos la posibilidad de que usted diga. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No. ¿Así? No, esto de la violencia no es así. Los invito a presenciar un desalojo. En vivo, bueno, y en directo. Vamos a ir a ver si es una experiencia muy linda. A las 5 de la tarde. Sí, mañana una marcha. Bueno, voy a ir a la... No, pero es para pidiendo la disolución. Ah, ¿cómo? ¿En contra nuestro? En contra de su trabajo. Claro, sí, voy a generar, voy a armar una contramarcha. No, ojo con lo que hace, ¿no? ¿Dónde van a estar esta gente? ¿Le digo o no le digo? Factura de gobierno. Sí. Lo vamos a desalojar. No, pues ¿cómo? Tiene derecho a protestar la gente. Pero están ocupando el espacio público. Yo te desalojo. ¿Ustedes acá tienen algo con lo que me puedan convalidar que ustedes pagan acá? Nosotros tenemos recibos, sí, tenemos recibos. Mostrámelo. No, bueno, lo tiene Miraglia. Sí, tenemos que arreglar. ¿Dónde está Miraglia? Nadie sabe. Ese tiene cara de que... De desalojable. De desalojable. Sí, seguramente en cualquier momento. Pero bueno, le agradecemos. Así pasa Augusto el Puma Mentecato. Augusto Mentecato, el Puma de la OSEP, más conocido como el Puma de la OSEP. Bueno. Miembro y coordinador de uno de los grupos de la OSEP. Bueno, nos vamos despidiendo. Nico y Claudio, les agradezco por haberme acompañado y seguramente nos quedaremos todo noviembre. Sí, claro. Seguiremos haciendo el programa. Sí. Noviembre, sí. Noviembre seguro. Ahí siempre está complicado, ¿no? El casamiento. Hay ofertas, quizá, de... De otras radios importantes, hay ofertas. Pero nosotros somos de acá. Nosotros, si nos vamos, nos vamos con show, Satriani. Sí, tenemos ofertas por el pelado, no por nosotros. Pero... No, por nosotros ya no. No, nosotros nadie quiere. Terrible. Bueno, le agradecemos a la gente que nos ha estado escuchando. Ya saben, pueden entrar a nuestro blog www.escucharoque.blogspot.com y ahí pueden escuchar el programa si no lo han oído hoy de manera completa. A partir de mañana seguramente estará en la página de internet. Los dejamos, ya vienen Super Anónimos, quédense escuchando eso. Y nosotros nos vemos el jueves que viene, 18 horas. Esto fue y es y será Escuchar lo que te digo. Chau, hasta la semana que viene. Espero el mismo lugar otra vez. La negra me desintegra. Y la rubia viene y se va. Mi corazón pertenece que lo quiera comprar. Mis problemas con las mujeres son humanos. O me aburren o estoy hasta las manos. Pero igual un rayo no cae nunca en te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite FM La Boca 90,1 MHz con licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión bajo el número 031. Bajo las sábanas me reía, con un libro sobre la cama. El fin del mundo es como fin de mes. ¡Viejo Rastrero! Festeja sus 9 años. Y para celebrar, presenta oficialmente su nuevo disco, Imágenes Sueltas. Pero después de mirar tanta pelotudez en la televisión, el sábado 21 de noviembre a las 19 horas puntuales, Super Rock, Sarmiento 777, Capital Federal. Banda invitada, Sordos. Unite al festejo rastrero. No, no te ayudan a creer, no te alientan a crear. Anticipadas en Ticketek, Lichi, Locuras, Láser de Morón, La Tribu de San Justo y Rock City de La Ferrer. Más información en www.myspace.com/viejorastrero. Los viernes de 20 a 21 horas, escucha Universo Rock. Un programa hecho por las bandas, para las bandas y para todos los que apoyan el under. Tendremos entrevistas, historia y anécdotas de las bandas consagradas. Información sobre lugares para tocar, Sadaic y todo lo que necesites para tu banda. El under no morirá jamás, aunque muchos lo hagan difícil. A la mañana te dan 10 litros de cerveza, a la tarde una caja de vino, a la noche el Fernet de Pato. No te pierdas esta increíble promoción. La luna verde te regala el Fernet de Pato, una botella de plástico cortada a la mitad, 4 cubitos y llena de viernes a las 22 horas y en los lugares de siempre. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir de qué cuadro uno es hincha? ¿Que a partir de ahora los relatores de fútbol no van a poder exagerar dramatismo en las jugadas que no lo ameriten ni hacer estimaciones acerca de a cuánto del palo pasó el remate de tal o cual jugador? Y que además se va a establecer una duración máxima en el estiramiento de la letra O a la hora de gritar un gol, que en caso de ser excedida, dará potestad al Estado a anular dicho gol. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Mañana, tarde y noche con Rock Nacional. Hacemos compañía. Green lights in a dream to my soul. What a wonderful world. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Super Anónimos. Son las 19:03. Buenas tardes,